y que en esta ocasión son 150 actividades más o menos en toda la comunidad, bajo el lema Abriendo Puertas, ¿verdad? Porque se rinde homenaje al 200 aniversario del Braille. Correcto, este año cumplí el sistema de electroescritura del Braille 200 años y es una manera que las personas ciegas y deficientes visuales severas pues tenemos de abrirnos puertas, tanto en el etiquetado de productos como por ejemplo el tema farmacéutico, ya lo se hace, ¿no? Y digamos que involucrar a otros tipos de comercio que evidentemente para una persona ciega o deficiente visual su autonomía personal pues sería de agradecer que se etiquetaran en Braille. No todo el mundo conoce Braille, evidentemente, porque por ejemplo en mi lugar yo soy deficiente visual severo, pero yo me apoyo en una lupa, entonces sí puedo más o menos defenderme, digamos, de forma autónoma. Pero otra persona ciega total, si no está etiquetado en Braille, pues evidentemente lo tiene más complicado, con un código QR, que también hay una opción. Claro, también este año, el 13 de diciembre, la ONCE cumple 87 años. Y es un pequeño homenaje que hacemos desde el Grupo Social ONCE a ese sistema de electroescritura de que abre puertas a las personas con ceguera total. Es una fundación ONCE que veía, ¿no?, el dato, cada año alrededor de 3.500 personas se suman a la ONCE tras perder la visión. 3.500 personas cada año. Digo como una idea, como un dato de hasta dónde llega la labor que realiza la ONCE. Sí, evidentemente hay dos formas de llegar a ONCE, digamos, ¿vale? Como una enfermedad de forma genética que desde nacimiento pues tenemos ese problema, no ha sido detectada y nacemos con ese problema y después está la vía de lo que son casos sobrevenidos, como por ejemplo en mi caso, pues un accidente de tráfico o cualquier accidente doméstico o de enfermedad. Pues siempre, por desgracia, siguen sucediendo, pero gracias a Dios, pues en este país pues tenemos el Grupo Social ONCE que atiende y, digamos, vuelve a reconducir la vida de esas personas a la sociedad en general. Sin duda, ese compromiso con la inclusión por parte de la ONCE, hay que destacar también la perspectiva como empleador de personas con discapacidad, ¿verdad?, en nuestro país. Sí, correcto. Digamos que somos un caso único en el mundo porque somos el principal empleador de personas con discapacidad a nivel mundial, evidentemente, y a nivel estatal, pues estamos entre los grandes grupos de mayores empleadores de este país, a lo cual nos sentimos orgullosos porque digamos que lo fundamental en nuestro caso es de la inclusión social a través de un puesto de trabajo de las personas con discapacidad, pero también hay otros puestos de trabajo pues que no, gracias a Dios, no tienen discapacidad, pero sí forman parte del Grupo Social ONCE. Pero vamos, la mayoría somos personas con discapacidad. Pues esta semana del Grupo Social ONCE que intenta trasladar desde luego esa labor y que las personas, todos en general, nos pongamos en el caso del día a día, ¿no?, y de esas dificultades que tienen que afrontar las personas con esa discapacidad visual. Recordemos que la Agencia Administrativa de la ONCE en Ubrique pues trabaja cada día en ese sentido y que abarca no solo nuestra localidad, sino toda la comarca de la sierra, gran parte. Sí, desde Bornos hasta Alcalá del Valle, pues son 17 municipios, los cuales, bueno, y tiene núcleos poblacionales que atendemos a nivel afiliado y también a nivel laboral de personas con discapacidad. Ahora mismo, Juan Antonio, ¿cuántos afiliados integran esta agencia? 94. Y trabajadores, 110. Muy bien, pues son las cifras, los datos de hasta dónde llega la labor, como decimos, en este caso concreto de la Agencia Administrativa de la ONCE en Ubrique, que sigue cada día trabajando, evidentemente también con la venta de los distintos productos de la ONCE, pero con una labor también a lo mejor no se nota tanto, pero que ayuda en la actividad diaria a miles de personas, millones de personas en nuestro país. Pues Juan Antonio, nos vamos a quedar en este punto, desde luego agradeciéndote que nos hayas acompañado, y seguiremos muy pendientes a todas las novedades por parte de la ONCE en nuestra localidad. Queríamos hoy destacar esa semana de la ONCE, la semana de la ONCE que se desarrolla en toda Andalucía y también con distintas actividades en nuestra localidad. Si te parece, insistimos en la invitación, tanto hoy y sobre todo porque queda esa posibilidad también el viernes. Sí, por supuesto, invitar a todo el ciudadano que se quiera acercar, ¿no?, para, digamos, poner, sentir lo que sentimos las personas con discapacidad visual. Y por supuesto agradeceros siempre a vosotros la atención que tenéis con nuestro grupo y con nuestro colectivo. Muy bien, pues Juan Antonio Moreno, director de la ONCE en Ubrique, muchísimas gracias, un saludo. Muchas gracias, buen día.